está apagada. Me sentía alterado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación, desviación, desviación. Muy buenas, humanos, humanas. La nueva edición del programa La Mansión. Que me subo esto yo demasiado. Ah, vale. El 1132 ya. Ya, fíjate, casi fíjate, nada. Casi nada. Bueno, hoy tenemos la visita del legado del Chacal. Sí. Que hablaremos del pedazo de bolazo que se avecina. Que se avecina, pronto, bolazo pronto, de ellos. Pronto, pronto. Pronto. Merry Christmas. Está, ah, Merry Christmas. Sí. ¡Uh! 20 de diciembre, para el 20 de diciembre en la Silicona. Ah. La verdad es que un pedazo de cartelón que te cagas, ¿eh? Ah, sí. Sí, ¿y quién toca ahí? También tocan los Absolon, también. Absolon, los Absolon. Absolon. El ¿y grupo ellos, no? De Manolo, el ex batería de Israel, tal, sí, que sí, lleva sí. Un montón sí, de años sí. Absolon. Y luego uh-huh. Tocan pues también una banda de versiones, pero bueno, eso es lo que... Bueno, eso vale. Eso... Obvio. vamos a obviar. Bueno, a ver, vamos a hablar del legado de Chacal. Claro, grupos con temas propios. Con temillas propios, con sí. temas propios. Pues antes de poner música del legado de Chacal y hablar con ellos, vamos a poner música de Javier Barrado, que, bueno, aparte de que fue el otro día su cumple, va a actuar en directo próximamente en la Sala Vicio, que es el próximo sábado. El sábado. Sábado. Y vamos a poner música de él. Exactamente. Y la canción que vamos a poner, pues, el tema... ¿Cuál es el que me dijo? Espérate. Uy, ya se te ha olvidado. Sí. Que me dijo, pues mira, dedícamelo tal, espérate, lo voy a comprobar un momentito a ver qué tema me ha dicho que pongamos. Pues es raro que te olvides de cosas, ¿sí? Sí, la verdad es que sí, como tengo ya... Pero ya tiene muchas cosas en la cabeza. Muchas cosas en la memoria. A ver. ¿Qué canción me ha dicho que ponga? Espera, que la están buscando, la están peinando. Inteligencia. Que le falta un poquito. A ver. Ah, sí, Maligno. Maligno es la que quiere que ponga. Ah, vale, pues a la vez. Bueno, pues vamos a poner la de Maligno, que es el corte Maligno. Número 10 del disco. Vamos con ella. Vamos a quitar esto y vamos a poner el corte número 10, Maligno, de este disco, el último de Javier Barrado. Vamos con ello. Puesta la gano yo, a cara cruz, voy a ganarle tiempo al reloj. Cara cruz, moneda al aire, si sale cara venzo yo. Si sale cruz, tuyo es mi nombre y también mi Dios. El diablo me engañó, no había cara en el metal. Con él jamás hay que jugar. Bueno, pues ya ha sonado la canción. Bueno, vamos a poner Minuet y ahora ya la sección de conciertos, Estela, y ya sí. Empezamos con el lago del que se acaba, hablamos con ellos. Minuet, vamos a poner que le tocan el próximo sábado también en directo. El otro era en la sala Vicio y Minuet pues va a ser en la sala Revy Space. Revy Space, eso es, eso es. Está Revy Light, que es el más grande, y luego la Revy Space, que está al lado, que es justo más pequeñita, pero también es grandecita. Vamos con Balan. Estela, Ya se centra. Va, que de cosas nos están contando por aquí. Sí, guau. Luego las contamos, las contamos. Vais a alucinar. Vais a alucinar. Sí, a ver, uy. A ver qué voy. Adelante, avanti. Mira, el viernes 12 estarán de Birras Terror y Vagos Permanentes en Gruta 77, calle Cuclillo 6, Metro Porto. 9 euros las primeras 50 entradas y luego serán 12 de anticipada y 15 en taquilla y se abre a las 9 y media. Y luego están Squalor y Public Intoxication, que estarán en Enterdax Rock, en la avenida de Porto 40. Estos son de mover cuellos, sí, de baladitas. Sí, de baladas. Baladas de amor, de esas. De esas de amor. Sí, avenida de Porto 40, Metro Pañel. Anticipadas 12, taquilla 15. Y hombre, el sábado los Midnight Minuet, que hemos dicho, y Radiofera, en Revy Space, en calle Los Cabilas 4, Metro Puerta de Arganda. Apertura a las 8, inicio a las 9. Anticipadas 10, taquilla 12. Y Javier Barrado, que lo hemos escuchado antes, Javier Barrado Band, que estarán en la Sala Vicio, calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Entrada 15 euros más consumición, cerveza o refresco en taquilla. Nada de anticipadas. Allí pagáis a la pili, que estará seguro. ¡Sabe! Y él lo da. Bueno, ahí está. Y reservas es en el 606-168-176. Es a las 10 y van a estar Luis Cruz, Pilar Machi, José Luis Martín, Luis Rodrigo, Lorenzo Azcona y Senén García. Van a estar acompañando a Javier. Vaya, qué pedazo de formación, ¿eh? Todos con... Dos veteranos, ¿eh? Dos personas sí. Ahí que... Y luego tenemos a Bus, que van a hacer su reunión esta de con la formación original en Vista Alegre, en la calle Utebo 1, Metro Vista Alegre. Apertura a las 7 de la tarde y las entradas están en Ticketmaster. Y luego el lunes 15 estarán... Es que este tiene su nombrecito, a ver si lo digo. War Gothic Wasteland, con Dal Artoler, que es el cantante de la banda Nile. Y Radity, estarán Radity también y Cerebral Vortex, que también son de baladitas, también, así de amor. Muchas baladas de amor. Entonces están en la Burrisel Barroom, en calle Tres Cruces 12, Metro Gran Vía. Y esto lo organiza brutalnoise.com. Y la apertura de puertas es a las 7 y media, anticipas 15, taquilla 19. Esto es lunes. No, joder, el lunes 15. La verdad es que hay unos cuantos conciertos ahora en diciembre, ¿eh? Sí, sí, ahora si ya va a estar la cosa ahí. Claro, el año no ha terminado todavía y... Mira, Miguel Oñate nos han dicho que afortunadamente ya está mejor y de la enfermedad del puto cáncer de los cojones. Que se ha llevado a Jorge de Ilegales, que sí, mandamos un beso. Por eso. Y ya te digo que iba a poder actuar el 26 en el Barracudas. Ah, al final sí, ¿no? Al final sí, al final menos mal. Y bueno, el 26... Lo diremos por aquí. Bueno, diremos también lo del 26 de Trueno y Impersonal también. Ah, también. Que también toca la Asociación de Músicos de Móstoles. ¿No? Sí, la verdad es que hay un montón de conciertos... Sí. Ahora en diciembre. Y el 20, acuérdate, bueno, aparte de lo de Predicador, que tocan en la sala, está Hangar 48, que está en la calle Bailén, con los... eran... No sé qué cero o algo así. Y bueno, aparte de ese concepto, bueno, recordar que el 20, pues, actúan Absolón. Ah, sí, los Absolón con el legado de Chacal, ¿no? Con el legado de Chacal, ¿cierto? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuál es la otra banda? La de versiones, ¿no? De versiones. ¿Sabes cómo se llama? ¿Versiones o tributo? Son tributo. Ah, tributo. Uh-huh. Tributo a Green Day. A Green Day. Ah, ¿cómo era? No, Green Day no. Pero Green Day no existe, ¿no? Sé, ¿no? Qué, espera. Green Day... Dreams Day. Eso. Ah, Green Day. Pero Green Day ya no existe, ¿no? No sé. Pues no soy muy seguidor de la carrera de Green Day, pero sí, existen. Siguen sacando cosas. Existen porque los vi yo hace no mucho en La Revuelta. Ah. Que salieron en La Revuelta. No, eran Offspring. Ah, Offspring, eso. Offspring, no. Es verdad, eran de la misma... Pero es que como son de lo mismo, ¿sabes? Como de lo mismo, pues ya me confundo. De la misma manera, no. Green Day yo creo que no existe. Yo creo que... No sé. Y un tributo a una cosa que no existe, bueno. Bueno, se fue... Se puede, ¿no? Con lo que mola los temas. No lo sé, si Green Day sí. Con lo que mola los temas propios. Es que no sé cómo. No sé, pero bueno, ahora la gente es lo que demanda, ¿eh? A veces es difícil conseguir que la gente consuma música nueva. Sí. No es fácil. Entonces, es una manera también de. Bueno, pues de darse a conocer. Eso es. La única manera, exactamente, ahí está. A ver, qué remedio. Bueno, ¿qué tal, Antonio? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Encantado, ¿sabes? ¿Y quién te acompaña hoy? Pues me acompaña Rodrigo, hola, que es el cantante del Legado del Chacal. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, hola, hola. Marchando, marchando. Bueno, el Legado del Chacal, que nos lleva mucho tiempo funcionando, ¿no? Dices que habéis empezado tarde, pero nunca es tarde. Pues nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿No? Si la dicha es buena. Claro, exactamente. Para nosotros es bastante buena, la verdad. Estamos muy contentos. Llevamos ya, pues yo creo que con la formación, o sea, llevamos 10 años como el Legado del Chacal. Uh-huh. 11 años ya, oh, fíjate. Y con la formación actual, pues deben de ser... Sí, pero luego tuvimos cambios en guitarras. Ah, sí, hemos tenido. Sí, la formación actual igual tiene, ¿qué decirte? ¿6 años? A lo mejor 7. Ya, sí, ya no lo sé. Más o menos, 6-7 años puede ser. 6 años. Pues están en activo, que lo sepas. Ah, sí, sí, en activo. Están en activo, sí. Ah, bueno. Voy a hacer un tributo a una cosa en activo, pero bueno. Pero bueno, ellos verán, ya te digo que sí, hay gente que... Según Wikipedia está activo. Sí, según Wikipedia, sí. Sí. Bueno, si luego lo haces bien, pues sí, bueno. Yo creo que sí, que en algún concierto, o sea, en algunos festivales o eso sí que yo creo que los he visto actuar, no sé. Sí, sí, hombre, seguirán activos, hombre. Los Offspring también siguen, así que los pues, Offspring, sí, toda esta gente. Como son de la misma onda de la época aquella. Sí. De zapatilla y zapatilla. Bueno, Legado de Chacal, qué bonito, qué bonito. Ya habéis tocado en el Rock Capacidad, en el... Ah, sí. Que lo lleva ahí el señor Botas. Joder, qué gente más maja. Muy maja. Llevamos ya 3 ediciones, yo creo, ediciones tocando. Rock Capacidad. Uf. O 4. 4 ya, madre. No lo sé. Yo creo que son 3 no o 4, sí. Ay, sí. Y bueno, es una de las cosas además que nos gusta. Hemos participado también en otro tipo de festivales solidarios. Que pues siempre nos ha gustado el hecho de que... Pues tener la oportunidad de compartir música y con un fin en el que puedas ayudar, ¿no?, a otras personas, que tu música sirva para esa ayuda. Al final cada uno pues aporta lo que tiene, nosotros tenemos nuestra música y nos gusta ayudar así a los demás. A los demás, sí. Hombre. Con cosas buenas. Es que la música une a mucha gente, ¿eh? Correcto. Decía Bono, ¿no?, que la música podía cambiar el mundo. Sí, porque puede cambiar a las personas. Al final todos tenemos una canción que nos hace sentir algo especial y eso al final te puede llevar a cambiar, ¿no? Entonces. Y no tiene por qué ser una sola canción. Pueden ser muchas canciones. Muchas, correcto. Muchas. Puedes escuchar a lo largo del día. ¿Cuántas canciones puedes escuchar a lo largo del día? ¿Entiendes? Porque y que te pueden motivar unas cosas para una cosa, otras para otra. Porque cada letra es un mundo. Porque cada uno... Mira, hay canciones, por ejemplo, que son a lo mejor que la letra habla de una cosa y tú lo llevas al camino de a lo mejor de lo que tú quieres llevarlo. Además, yo, mira, trayendo el tema a lo nuestro, ¿no? Son canciones siempre pues que nacen de experiencias, ¿no? Experiencias de cada uno de los miembros del grupo. Como decías, que te traen muchas vivencias. Al final, de hecho, las épocas creativas es cuando, pues eso, cuando vives experiencias que te mueven por dentro, ¿no? Y es lo que lleva que a crear esa canción, ese tema, esa melodía que te viene a la cabeza y esas letras. Casi, la verdad es que todas nuestras canciones son muy, muy personales, ¿verdad? Hablabas de canciones de amor y de gente que, entre paréntesis, es que yo vengo de ahí. ¿Cantabas canciones de amor? Yo cuando estaba en la universidad, cada vez que llegaba a una fiesta borracho, llegaba o enamorado o despechado y componía una canción. Y al día siguiente la repasaba hasta que, oye, quedaron muchas canciones muy bonitas, pero claro, son baladas de amor y ternura y que no pegan para nada con el rock. Que es una locura. Y esto me llama un día y me dicen, oye, que venga a cantar rock. Y yo, ¿cómo? ¿Perdona qué? Pero si yo lo que canto es bolero y mariachi, que cómo que rock y baladitas de lindas, así, mi amor, te quiero, da un besito. Y de repente, ¡pero te toque! Y bueno, ¡ah! Somos un grupo, digamos, heterogéneo en los orígenes. Te pasaste al lado oscuro. Bueno. Pero es muy divertido, muy divertido. Te pasaste al lado oscuro de la música. No, y aparte aprendes. Así aprendes. Sí, la sí, una barbaridad. Vocalizar, la voz. Una barbaridad. Al final Que no digo que los boleros y todo lo que cantabas estaba mal, no. Al revés, a mí me encanta. O sea, al final hay tantos tipos de música. Hay mucha música que mola en el mundo, ¿entiendes? Que vas a escuchar una canción, como dices tú. Lo que te guste, lo que te mueva en el momento. Exactamente, ahí está. Y gracias a Dios hay de todo. Hay de todo. Eso es. Uh-huh. Eso, lo que pasa es que hay demasiado reggaetón, eso sí, hay mucho. Que deberían de poner menos. Tú sabes que yo tengo una teoría. Yo no digo que fíjate qué coincidencia, que el calentamiento global coincide totalmente con el reggaetón. Sí, si ustedes se fijan cómo bailaban nuestros abuelos, bailaban un paso doble, bailaban un merengue, pero más suave, o una salsa, pero un poquito más suave. Oye, ahora con el reggaetón la gente se mueve con una locuras y con unos movimientos y con una frotadera de unos con otros. ¿A dónde va ese calor? A la atmósfera. A la atmósfera. Lo calienta. ¿Quién es el culpable del calentamiento global? Claro. El reggaetón. Quita el reggaetón y ya está. Tanta ecología. Y dejen que suene el reggaetón. Claro, contrólalo un poco. Controlalo un poquito porque se nos está yendo de las manos el calor en el planeta. Frotarse unos contra otros y frotes y frotes. Coño, es mucho calor. Tiene que haber menos. Es mucho calor. Y además eso también lleva a la sobrepoblación. Claro. Porque de ese calentamiento de la gente, pues hay que hacer algo con ese calor. Y ahí está, o sea, nacen niños, pues bueno. Claro. Ahí está. Está la cosa. Tenemos el planeta hecho una locura, bueno, sigan. No flota la cebolleta ahí, pues ya, demasiado. Claro, sigan. Claro. Además que no hay nada más fértil que un pobre. Entonces, coño, se ponen los pobres a bailar reggaetón, mira. La locura. Ay. Son teorías conspiratorias. No, pero que son... Lo que está bien, filosóficas. Sí. No, son filosóficas. Esta filosofía estará presente en el concierto. Es decir, entre canción y canción, Rodrigo, mientras nosotros, el resto afina. Claro. Va contando cosas, ¿no? Su filosofía de vida. Es verdad, porque a muchos guitarristas, las guitarras, con los calores de la sala, se desafinan, ¿eh? Sí. Es un instrumento que... Pero yo creo que en todos los conciertos que vamos siempre tiene que afinar. Lo más siempre chulo que hay para un guitarrista es tener un pipa con cinco guitarras al lado que se la vaya cambiando entre canción y canción. Pues sí, mira, eso para un guitarrista es... Bueno, nosotros tenemos la versión automática de eso porque alucinamos con una guitarra de... La de Javi. De uno de nuestros guitarristas, Javi Martín, que son de las que se afinan solas y nos encanta siempre, parecemos queridos. ¿Sabes? Que la vemos ahí afinando. Y solís al público. Miren lo que hace. Y se mueve sola. Y Javi nos afina solo y nosotros alucinamos ahí como chavales. Mientras que no se le rompa ninguna. Que el otro día al de Sir Rider, ¿verdad? De Sir Rider se le rompió la cuerda. Se le rompió la cuerda. Madre mía. Lo pasó fatal. La verdad es que lo pasó fatal. Lo pasó complicado. Sí, es complicado. La ponía, luego se volvía a quitar otra vez, no sé qué, estaba ahí el hombre sufriendo. Claro, porque no la había puesto, no la habría encajado a lo mejor bien, que es jodida, ¿eh? No es fácil de poner. Sí. Es un arte. Le veías colgar la cuerda ahí. No solo eso, sino que una vez que tú colocas una cuerda, tú la estiras y la colocas en su sitio y ya está afinada. Pero en lo que toques una canción se va a desafinar inmediatamente porque hasta que ella logra su tensión definitiva tarda un tiempo. No, no lo he visto más de uno así que se le ha roto y tener que ir cambiarla rápidamente. Sí. No, necesitas otra guitarra. Tienes que tener otra guitarra. Como mínimo dos guitarras. Sí. Tienes que tener siempre a mano otra y no puede. Es que no te queda otra. Es que, a ver. No te quedas vendido. Te quedas vendido. Sí. O hacer como nuestro bajista Paco, que tiene un bajo que tiene las cuerdas entorchadas. No me preguntes qué es eso, pero eso es un tema para nosotros importante, las cuerdas entorchadas del bajo de Paco. Los bajistas sabrán de qué estamos hablando, yo no. Él ya las tiene ahí bien sujetas. Así él las lleva. No, es que me he puesto unas cuerdas especiales. Ah, sí. Sí, tío, son cuerdas entorchadas. ¡Hala, tío! Pues ahora sí suena. Ahora sí suena, Paquito. Está bien. Bien, suena ahí, ¿no? Bien ahí, enganchada ahí. Para que no se marche. Bueno, la formación del legado del Chacal, ¿quiénes son? Pues tenemos a Rodrigo a la voz, tenemos a Paco Fernández, que es nuestro hombre del alma, como le llama Rodrigo. Es el alma, es impresionante. Es el bajista, uh-huh. José Carlos Sánchez a la guitarra y Javi Martín a la guitarra y yo a la batería. Uh-huh. Ah, ¿Que tú eres Antonio? Yo soy Antonio. Don Antonio Ajenjo. Ajenjo. Correcto. Ajenjo. Muy bien. Correcto. Más conocido en el mundo entero. Conocido en el mundo entero. Y parte del extranjero. Bueno, pues de momento tenéis dos canciones nada más, que es la que hoy habéis venido aquí a presentar, que es un honor, un orgullo tenerlas. Grabadas con el señor... Con el señor Juanjo Melero. Melero. Casi nada, ¿eh? Casi que, nada. Bueno, gran guitarrista. Es Sangre Azul, bueno... Que ahora con su proyecto Rosconeñe. Rosconeñe, montones de grupos, montones de artistas. La verdad es que para nosotros fue un auténtico lujo grabar con él. Como comentábamos, hemos empezado ya a una edad avanzada y entonces estamos en un proceso de aprendizaje de todo, ¿no? Y entrar en el estudio con Juanjo pues fue un auténtico lujo y una experiencia maravillosa, maravillosa de verdad. Ver cómo... Pues en manos de un profesional, una canción que tú has hecho ahí pues con toda tu humildad, pues le puede dar una vuelta y hacer los arreglos y los pequeños toques que realmente tampoco son demasiados, no son demasiados, pero es en los puntos claves para que la canción de repente cambie totalmente. Cambie todo, ¿no? Vamos a hacer aquí un arreglo de guitarra, vamos a meter un coro aquí, vamos a meter aquí este efecto, vamos a cambiar este golpe que va a contratiempo, lo damos a tiempo y de repente el tema, ¡buah!, crece, pero de una manera, ante tus ojos además, lo ves y dices, este señor sí que sabe. Sí que sabe hacerlo funcionar. Nosotros, bueno, pues en el local ensayamos, probamos los temas. Ah, pues qué bien suena, no sé qué. Y llega él y en una escucha te dice, mira, vamos a cambiar, ta, ta, ta, ta, ta. Y tú dices, ahí va. Sí. Ahí va. Ahí va. Sí, claro, es increíble. Juanjo es increíble. Increíble. Sí, y fue una experiencia estupenda. Y estamos deseando volver al estudio. Y es un poco complicado porque su agenda es apretada con las giras que tiene de Rock con Eñe, con su academia Riff and Roll que está en Parla, tiene otra en Madrid. Y bueno, pues es complicado para él pues encontrar hueco, ¿no? Y pero lo conseguiremos. Dos, pero lo conseguiremos. Ahí tenemos un montón de temas y eso hay que grabarlo. Hombre, sí, claro, hay que registrarlo. Que sí, eso. Que yo le digo a mis hijos, la vida va a pasar y esto se va a acabar, pero tú dejas un legado. Sí, claro, vas a dejar un legado en la vamos música. Vamos a dejar el legado del Chacal, todo grabado y todo ahí, claro. que lo escuchen por generaciones, si claro. El que quiera. Exactamente. Sí, sí. Tú te puedes ir de este mundo, yo igual, nos podemos, pero queda ese legado queda ahí. Tu trabajo, ¿sí? ¿Sí? Exactamente, queda ese trabajo ahí detrás. Y van a quedar los 1.132 programas que has hecho, Majo. Pues claro que sí. Por ejemplo, exactamente. Y todas las bandas que has entrevistado, que todas esas grabaciones luego están ahí, que luego las pueden escuchar la gente y pueden investigar. Al final, la idea del grupo es un poco esa: es la celebración de la vida. Sí, ¿no? Sí. Y el aprovechar el momento, ¿no? De la vida, de decir, oye, pues nos apetecía montar esta banda de rock y fuimos capaces de hacerlo. O sea, digamos que el detonante fue la pérdida de un amigo, además, que era Chacal, ¿vale? Su apodo era Chacal. Uh-huh. Y la banda nace como una celebración de la vida. Y de eso que dejamos cuando nos vamos, de ese legado que estamos dejando, ¿no? Y de todas las cosas buenas que dejamos para los demás. Y también es un poco la idea que dice Rodrigo, ¿no? De dejar nuestras canciones, que es pues, pues lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sentimos, dejarlo para futuras generaciones. Siempre hacemos la broma de, pues anda, mira, cuando tengamos nietos le podemos decir, pues mira, el abuelo cuando... Mira lo que hacía el abuelo, ¿no? Sí. Siempre tenemos esa broma. Entonces, pues poco a poco nuestra intención es ir dejando nuestros temas y también facilitarle al público pues que nos pueda ir conociendo, ¿no? Porque como comentábamos antes, el tema de los tributos, nosotros es verdad que en nuestro repertorio tenemos mezcla, ¿no? De sí, temas propios y versiones, porque también facilita a la hora de conectar con el público, pues claro, poder mezclar temas tuyos que a lo mejor son menos conocidos, ahora que están en plataformas, pues puedes escucharlos, pero temas que nos faltan por grabar, pues la gente todavía no los conoce, salvo que haya venido a nuestros conciertos anteriormente y demás. Entonces, mezclarlo con temas conocidos, con versiones, es una oportunidad de que la gente conecte, ¿no? En esos momentos con la banda. Y es verdad que también nosotros intentamos traer los temas pues a nuestro terreno, ¿no? Pues adaptamos a la voz, a la manera de cantar de Rodrigo, a la manera de tocar del resto del grupo, pues una manera de hacerlos un poco nuestros. Es una de las cosas que nos dice mucho la gente, ¿no? Que tenemos un sonido propio, lo cual creo que para una banda es es un exitazo, ¿no? Poder sonar y ser identificables, ¿no? Como banda. Eso es uno de los mejores elogios, yo creo, que nos han hecho. Es decir, tenéis un sonido propio. Y dije, joder, eso suena. Y luego ya, hay algo que a mí me gusta mucho desde cuando empecé aquí con Antonio y todos los chicos. El mensaje del Chacal era: tú tienes una vida. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? O sea, Antonio decía, tuve toda mi vida queriendo hacer una banda de rock y no la había hecho por X o por Y o por lo que fuese, no la había hecho, ya lo haré, cuando llegue el momento ya lo haré. Y claro, de repente su amigo se enferma y se va, pero inmediatamente, muy rápido. Y fue muy shock y dijo, oye tío, la cosa es ya. O sea, si tú quieres hacer algo, uh-huh, empieza, sí, hazlo uh-huh, ya. Y uh-huh, no lo dejes para más tarde, porque la vida se te va. Sí. Y los momentos pasan y todo se va. Y si tú quieres hacer algo, disfrútalo, hazlo. Ponte en ello y no esperes más. No esperes a mañana. Y ese mensaje del Chacal y sí, de Antonio a mí me encanta. Y pues por sí, eso cada vez que damos un concierto, pues lo damos todo en el concierto. Tratamos que la gente se divierta al máximo posible, que brinquen, salten. Y con respecto a la mezcla de canciones, obviamente cuando se sabe en tu canción, fenomenal. Pero a veces no se sabe en tu canción y empiezas con el inicio de I want to break free y la gente te pega ese grito ellos solitos, I want to break free, y la energía es tremenda, impresionante, ¿no? Entonces es jugar con eso, que la gente se divierta, que la gente la pase bien, uh-huh, que bailemos y que por un rato pues olvides la pasemos todo. Fenomenal, claro. Sí, olvides toda la y te olvides de la vida de la vida, del mundo como está, las a cantar y a bailar, a cantar uh-huh, y bailar. Y olvídate de las guerras, olvídate del señor Naranja. Bueno, que sí, toda esta gente. Etc. La gente loca del mundo. Los genocidas y sí, todos esos. Gente que no que por ahí. Que no sepa que han venido a la vida, pero bueno, tiene que haber de todo. Es que tiene que haber de todo. Sí, no podemos sí, hacer nada. Es una cosa que. Igual que ha existido siempre el bien, ha existido el mal. Es que no podemos hacer. Y por hacerla. Eso tienen que ir a ver El Legado del Chacal el claro, próximo día, ¿qué? El 20 de diciembre. En la sala Silicona. En la Silicona, allí en la Plaza del Encuentro número 1. Allí en Maratalaz, así que, ala. Entre Artilleros y Villanateros, los metros más cercanos. Y bueno. ¿La entrada cuánto es? Es que no tengo el este por ahí. Nueve. Nueve. Cinco, no lo sé. No me acuerdo bien. Tres, cuatro. Toca con Absolon y con la banda y tributo a Green Day, exactamente, ay, y los Absolon, que lo realiza pues la gente de Al Andalus y de la gente de Rock Machine, uh-huh, la gente correcto, del programa de Rock Machine, con el señor Chus Tankian, más majo. ¿Que os han entrevistado allí o no? Sí, estuvimos allí, un placer también estar allí en Rock Machine, una gozada. Estuvimos haciendo además presentación del Rock Capacidad del año anterior, sí, del año pasado. Sí, ay, qué bueno, sí. Guay. Y estuvimos allí con el Botas. Con Alberto, sí, ay, sí. Con el Botas. Otro oye, más también estuvo este chaval, que es genial, que toca y canta y que... Sergio, ay... Este chico es impresionante. Caín... Ay. Es un chico que él hace su show él solo y toca guitarra y canta y es una barbaridad. ¿Y estuvo también en Rock Capacidad? Sí, correcto. Rock Capacidad, pero se llama Sergio, ¿no? Sergio, pero el nombre artístico es Caín y no me acuerdo qué más. Ay, vaya, perdóname. Bueno, en los carteles está, seguro que en algún cartel por ahí. En algún seguro cartel que, está, sí, sí. Correcto. Seguro que es un crack. Lo veis ahí, porque, bueno, ya llevan unas cuantas ediciones el Rock Capacidad, así que. Y las que quedan, porque ya digo que ahí sí, tiene sí, cuerda para rato. Este año nosotros estuvimos viendo. ¿A quién vimos? Ya no me acuerdo. Bueno, las de Killer Kiss, que tocaron ahí Kiss, sí, y tal. Killer Kiss es un clásico. Es un clásico, eso es un clásico del Rock Capacidad. Mm. Y una banda que venían de Illescas, no me acuerdo el nombre. Es que no me acuerdo el nombre. Edelgen o algo así, no sé. No sé. Sí, estuvimos viendo a varios por la tarde. Sí, la verdad es que molaba porque ya te digo que es un festival que organizan varios días, que lo claro, hacen varios días. Está muy bien porque tienes la oportunidad de conocer bandas a lo mejor en un mismo sitio y un mismo sitio. Día puedes conocer claro, muchas bandas y muchas. Eso es, vamos, todo lo que sea promocionar nuevas bandas, nuevos sonidos. Nosotros tenemos la suerte, ¿no? de contar con... en el grupo, que tenemos ya casi un sexto miembro que no es de... ¡Hostia, qué crack! Sí. Otro Sergio. Que es Sergio. Otro Sergio, no. Madre mía. Sergio, el hijo de nuestro guitarrista José Carlos, ajá, que nos hace el favor muchas veces de sustituir a uno de los guitarras. Porque, de hecho, en este caso, el día 20 va a tocar Sergio, no puede tocar Javi, por temas personales, y Sergio le va a sustituir, y es un auténtico lujo contar con él. Y es un joven de 20-21 años que toca es como Los Ángeles, es una maravilla. Y increíble. Tocó con nosotros en Rock Capacidad y con su banda también. Tocó dos veces. Hizo doblete. Ay, wow, hostia. Sí, sí, espectacular. Además que. Estaría ya con unos callos en los dedos. Bueno, no te imaginas. Y es que además. En nuestro caso, es que somos casi como Iron Maiden, que con tres guitarristas, porque vamos, nos falta que subir los tres a la vez, porque se sabe el pobre el repertorio de las dos guitarras, o sea, se sabe el repertorio de su padre cuando tiene que sustituirle a él o el de Javi. Y no, desde aquí darle las gracias a Sergio, que la verdad es que es una maravilla contar con él. Y José Carlos, cuando toca con su hijo, pues lo disfruta mucho en el escenario, y nosotros con él. Se llama. También, ¿eh? Espérate. ¿Eh? Eyelet. Eyelet. Eyelet, eso. Gracias por la puntuación. Sí, Eyelet. Dí que sí. Lo estoy buscando por aquí, sí. Sí, la verdad es que también eran unos chicos muy jóvenes también, que venían de Yesca. Y de Killer Kids estuvimos viendo, y no sé quién más. Sí. Y de Whoppers. Los Whoppers también. Los últimos que vimos. Lo que pasa es que los Whoppers, con los de años que llevan. Mira que se le ha dicho el Bota, dice, grabar ya algo. Y además ellos nos lo dicen siempre, dice, joder, es que somos muy perros. Muy perros, ¿no? Para grabar, sí. Nosotros hemos coincidido en varios conciertos con los Whopper, y la verdad es que siempre es una gozada tocar con ellos. Sí, hombre, nos lo pasamos muy bien en sus conciertos, la verdad. Son gente muy maja. Son gente estupenda, sí que es verdad. La verdad es que sí. No, aquí en España tenemos unas bandas muy buenas, ¿eh? Es que ya te digo que la gente tiene que descubrirlas, porque es que hay material. Totalmente. Además es que es mágico verles, ¿no? En directo, a mí me encanta la magia del directo, ¿no? No lo que está cocinado en un estudio, que hombre, siempre está bien grabar, pero el directo para mí es mágico, el ver a la gente en ese momento, ¿no? Interpretando cómo transmite la energía, es una gozada. Además que se descubre mucha gente, si no los conoces, a lo mejor hasta te gustan y todo. Sí. Y luego la gente encima, que lo graba en vídeo, luego encima lo puede ver la gente por internet y puede luego ir a los conciertos a esa banda, ver a esa banda y decir, hostia, pues mira, lo he descubierto viendo un vídeo que no sé qué. Tal cual. Nosotros aquí subimos vídeos también. Oye, cuando vamos. Dice Paco que se llama Caín Brasero. Ah, y está Paquito, gracias Paco, Paquito. Gracias, que tienes una voz muy linda, Antonio. No me digas eso, que me pongo rojo aunque no se me vea. Oye, y que nos están escuchando en Florida y en Washington, que tengo familia por allá. Saludos a todos, a Florida y Washington. Bueno, y no son de más, los venezolanos estamos ya regados por todo. Venezuela también, todo Venezuela para todos los que nos escuchen. Eso. Claro, qué grande. Sí. Además, sois países hermanos, coño. Venezuela siempre ha sido Venezuela guay. Exactamente, ahí está, país hermano de España. Pues vamos con la primera canción de los dos que habéis venido. ¿Cómo se llama la primera? La primera se llama Rush. Rush. ¿Vale? Aunque en su título original era Living So Fast, pero como era demasiado largo para estos chicos, Rush, que es la primera palabra de la canción. ¿Vale? Y la historia de esta canción es está compuesta en una época de paternidad. Yo soy padre de tres maravillosos hijos. Y todo orgulloso está diciendo. Muy orgulloso, señor. Tenéis que ver. Ser tripapá es algo espectacular. Rodrigo también. Mi primo Aarón, que nos está escuchando en Canarias, también, Aarón. Que dice que yo no hablo. Saluda a Canarias también. A ver. Y es una canción, como dice siempre Rodrigo, sobre la vida ajetreada que llevamos, ¿no? Que siempre tenemos que. Pues vamos al trabajo, vamos corriendo, nos comemos un atasco, te tomas ahí un café súper rápido, vuelves luego del trabajo. Comes deprisa, tienes que atender a los niños, les llevas a las extraescolares, que si lo duchas, que si te. Y entonces el tema dice: vaya vida que llevamos, vamos a calmar un poquito. O sea, vamos a dejar de. Pero al mismo tiempo tienes una banda de rock, te preparas un triatlón, tienes que ver los partidos de la Champions con tus padres, tienes que tomarte una cerveza con los colegas, tienes que hacer el amor. Por supuesto, supuesto. Hombre, fundamental en la vida. Fundamental es eso en la vida, hombre. Es que eso es una de las cosas que... Si no lo haces muy mal. Porque no, para si no naciste. Lo recomienda el médico. Es como lo que, el cartel de Granada que dice. Claro. El que, en Granada hay un cartel muy bonito que dice, el que, a la, el que al mundo vino y no bebe vino, ¿a qué vino? Ahí está. Y aquí la anécdota que os contaba antes, ¿no? Que esta canción está grabada con la Gibson SG de Armando de Castro, con la que Armando de Castro grabó Los Rockeros Van al Infierno. Porque, ¡no vaya! Porque casi esa nada. Guitarra pues pasó de manos de Armando de Castro a nuestro productor, a Juanjo Melero. Y cuando grabamos las guitarras, la tenía allí y nos dijo, ¿no querréis grabar con esta guitarra? Y nosotros dijimos, ¿cómo no vamos a querer, por Dios? Porque esto es historia del rock español. Así que tenemos el honor de tener una canción grabada con esa maravillosa guitarra. Has podido tocar la guitarra de Armando de Castro. Sí, toma ya. Toma ya. Sí, señor. Toma ya. Ojole ya. Esta canción. Ah, sí, es verdad. Te cogías el diccionario y ya la traducí cancioncitas, ¿no? Sí, porque mira, nos han que antes no teníamos internet ni esas cosas. Es verdad. Ahí con el diccionario de con Vox. Con el diccionario, es verdad. Ni el GPT ni nada. No teníamos. Oye, hay una anécdota con respecto a las carátulas de las dos canciones. que es un, bueno, esto es las coincidencias de la vida que Antonio le pasó y fue espectacular. A ver, la historia de las canciones, de las carátulas, que se pueden ver en también en redes, ¿no? y en plataformas cuando reproduces la canción. Yo estudié ingeniería de teleco, ¿vale? Soy ingeniero. Uh-huh. Y en la universidad coincidí con un compañero que le encantaba el dibujo. Le encantaba dibujar, le encantaba el manga. Uh-huh. Era espectacular cómo dibujaba. Y a mí me gustaba mucho siempre su manera de dibujar. Y entonces, es curioso cómo... Digo de la ingeniería porque es curioso cómo a todos los ingenieros nos da por ser ingenieros y además hacer algo artístico. O sea, siempre hay una vena artística por sí, ahí, ¿no? Sí. Pues les da por la actuación, por la música, por el arte. Entonces, bueno, pues terminamos la carrera. Este muchacho, pues, siguió su camino. Yo seguí el mío. Y cuando nos planteamos grabar las canciones dijimos, joder, nos apetece tener una imagen, ¿no? Potente. Entonces, yo que soy súper fan de Iron Maiden, pues uh-huh. Claro, el concepto de las carátulas, pues con la imagen de Eddie, para mí, yo lo tengo metido en mi cabeza, o sea, lo tengo ahí como grabadísimo. Y buscábamos pues a nuestro propio Derek Riggs, ¿no? Como tienen Iron Maiden a su ilustrador. Y con la idea de Chacal, que está relacionada también con la cultura egipcia, con el dios Anubis, ¿vale? Pues dijimos, hay que buscar algo y tal. ¿Y quién nos podría hacer esto? Y yo dije, oye, pues yo conocí a un muchacho en la universidad que dibujaba fenomenal. Seguro que este chico nos puede hacer este trabajo fenomenal, pero a ver cómo le encuentro. Bueno, pues estuve buscando por ahí y encontré que, oh sorpresa, tiene un estudio de diseño de arte. No se dedica a la ingeniería, sino que al final decidió dedicarse al diseño gráfico. Y tiene un estudio que se llama Calderón Estudio, que se llama Manuel Calderón, y hace unos dibujos espectaculares y un trabajo de diseño espectacular. Entonces le escribí y dije, oye Manuel, no sé si te acuerdas de mí, pero coincidimos en la universidad, mira, tengo un grupo, me apetece hacer esto y tal. Y dijo, bueno, adelante, vamos con ello. ¡Avante! ¡Avante toda! Y esas dos extraordinarias ilustraciones que tenemos de portada de las canciones son de Manuel Calderón, un ex compañero mío de la universidad, del que no hablábamos hacía 25 años. Toma ya. O sea, y de repente le contacto y... Ah, y nos, sí, existo. Y nos... ¡Estoy ahí! Y nos hace esas... De hecho, el propio Juanjo nos dijo, uy, qué pedazo de ilustraciones, por Dios, darme el contacto. Sí, sí, claro. Le quiero para mi disco, ¿no? Lo quiero para mí. Para mis discos ahí. Sí, totalmente. O sea, que es otra de las cosas que estamos muy orgullosos de las ilustraciones que nos hizo Manuel. Así que desde aquí, Manuel, muchísimas gracias. Uh-huh. Y no tanta mierda ahí, coño, tanta IA. Tanta IA. Eso. No vale para nada. IA es fuera, IA es caca, IA es el fin de la humanidad. Es una maravilla. Comentábamos antes, Rodrigo y yo, que su hija había hecho un vídeo. Cuéntalo tú, Rodrigo. Mira, que no hablo yo siempre. Mi hija mayor, un saludo, mi amor, que me está escuchando desde Viena. está haciendo arquitectura, está haciendo el Erasmus allá en Viena. Y hace un video para la universidad y nos lo manda. Oye, he hecho esto para la universidad, lo han visto en la universidad y les ha encantado, les ha gustado muchísimo. Es un video que habla sobre las manos. Ella dice... Los artistas cada vez tienen más miedo a que la IA les está quitando lo que es el proceso de creación. Y ella dice, y las manos, la IA no puede hacer manos. No. Y entonces dice, y entonces claro, empieza a hablar sobre lo que son las manos, cómo los artistas durante tantos años han pintado manos, han hecho en las esculturas las manos. Y dice, y las manos no solamente son el cómo se ven, sino... lo que expresa cada mano y lo que ha sentido cada mano. Uh-huh. Entonces no hay IA que sea capaz de replicar lo que ha sentido en las manos de un panadero, las manos de un obrero, las manos de un pianista, lo que es la gente que siente las cosas de una determinada manera. Pero claro, lo ha hecho ella es muy artística y lo ha hecho de una manera muy artística que te emociona, ¿sabes? Con una música y hablando ella en su voz de fondo. Y me he quedado que digo, oye, qué mensaje tan bonito y tan esperanzador hacia el futuro. Chicos, tranquilos, que la IA no nos va a suplantar jamás. No, para ojalá nada. ¿Sabes por qué? Porque la IA la han hecho los humanos. Y con las manos, como dices tú. Con las propias manos. Sí. Y es una cosa que... como que tarde o temprano necesitan humanos para, que para seguir creando. Además que ya ves muchos vídeos y dices, ¿será verdad? ¿Será una IA de estas? Claro, pero al final esa pasión, ese sentimiento, sí, nunca lo podrá tener una IA. No. Eso es, al final es lo que nos hace humanos, ¿no? Y es lo que tenemos que no perder nunca, ¿no? Porque al final... Ahí está. No, es que no va a perder. Claro. El humano nunca va a perder. Pero es verdad que con toda esta cultura que tenemos, ¿no? De ser individuales, ¿no? De separarnos, de no unirnos. Perdemos esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en la unión. Sí, y en vivir ese sentimiento de manera conjunta, ¿no? En relacionarnos, en estar con otros. Sí. Ya no queremos, o sea, la IA hace música, la IA hace vídeos, la IA hace imágenes, pero la energía que tú sientes en un concierto no te lo puede dar una IA. Entonces, pues no. Eso es lo que tenemos que intentar no perder nunca. Ni lo vamos a perder. No, porque siempre va a haber músicos que hagan música. Pero siempre que estemos, o sea, que apoyemos eso. Sí, claro. ¿Vale? Siempre que apoyemos eso, si nos encerramos en nosotros mismos. Tú sabes que yo pienso, Antonio, porque cuando pasó la pandemia, salió el tema, yo no sé en qué comida de trabajo, y hablaban sobre el nuevo tipo de relaciones sexuales, que la gente estaba teniendo relaciones a través de un monitor, viéndose, conversando, diciéndose guarradas, y etcétera, etcétera. Uh-huh. Y decían que eso era el futuro, y yo decía, que no. ¿Cómo va a ser eso en el futuro, por Dios? O sea, que no, o sea, los seres humanos necesitamos amor, vivimos de dar y recibir amor, y mientras más lo hacemos, pues más felices estamos y más a gusto estamos. O sea, si damos un concierto y la gente en el concierto canta, o sea, la energía que se siente ahí es espectacular. Sí. Si tú llegas a casa de tu madre y le das un abrazo y tu madre te abraza, no hay nada que pueda... Si tú estás enamorado, yo ahora mismo estoy súper enamorado. Llevo 3 años viviendo en un amor espectacular y cada vez que yo siento su abrazo y su cariño y lo que te transmite, tú dices, esto es irrepasable, no lo puedes reemplazar con nada. O sea, básicamente el humano está para dar y para sentir amor y para recibir amor. Es básicamente para lo que estamos. Y casi todo lo que hacemos, la finalidad es esa. Es recibir ese abrazo, es poder seguir compartiendo, comernos algo rico entre todos, bailar, brincar, reírnos todo lo que nos podamos reír. Y para eso trabajamos, para eso tratamos de hacer nuestros sueños realidad. Para eso, ¿sabes? Le metemos pasión a la vida por tratar de generar esa riqueza que queremos compartir con los demás. Exactamente. Qué gusto, David, oír a esta gente, ¿eh? Ah, sí. ¡Ay, pues, Dios mío! Te culturaliza. ¿No? Te culturaliza. Es que me queda así. No, de verdad, lo digo en serio, ¿eh? No lo digo de broma. No. Es en serio. Yo cuando viene gente así, digo, uff, madre mía. Porque hay que aprender de ellos, ¿eh? Claro, hombre. Todos los días estabas aprendiendo, Estela. Totalmente. A ver si te crees que, no sé. Un 51 ya, y seguir aprendiendo ahí. Y seguimos aprendiendo. Sí. Es verdad. Bueno, 51 es lo que queda, da igual. Yo es que ya cumplí 51, por eso lo digo. También, y él también. O sea, también, es que bueno, estamos ahí. Estamos a... Mira, te acuerdo una anécdota con respecto a la edad. Mi padre ha cumplido 78 años. Y claro, se vino de Venezuela. Él en Venezuela era un doctor pues bastante famoso, profesor de universidad, es un tipo bastante importante, pero claro, aquí llegó y solo se le homologó el título de médico. Ya no era ni cirujano especialista en colon y recto, ni nada de eso, ni era profesor de universidad. Era un señor jubilado en España y claro, ya perdió todos sus contactos, ¿sabes? Llegas aquí y tienes que como que rehacer tu vida. Y pues fue trabajando de lo que pudo, siempre relacionado con el área de la salud. Y, ¿sabes? Él no llegaba a conseguir su lo que él tenía ya. Y ahora, después de todo este tiempo, llevo aquí, yo no sé si 15 años o más o menos 16 años, le ha surgido una oportunidad en una universidad y vuelve a ser profesor de universidad y está como coordinador de tal, y está, claro, él tiene mucho tiempo sin trabajar con Excel ni con programas de organizaciones de agenda de estudiantes. Y ahora está el hombre pues aprendiendo, desarrollando sus capacidades, sobre todo con el ordenador, que es lo que él menos ha trabajado. Pero claro, como profesor, está lo que tú decías al principio, nunca es tarde. Nunca es tarde. Mi papá me dijo, oye, yo que casi que tenía la esperanza perdida, y mira, 78 años y me han vuelto a contratar como profesor, y estoy hiper feliz. Y lo único que les voy a decir es, nunca es tarde. No, exacto. No, hay que seguir y luchar. La vida es lucha, al final lo consigues las cosas. Es pasión. Sí, exactamente, luchar. Ponerle pasión a las cosas, sí. Claro, exactamente, ahí está. Y no rendirse nunca, no hundirse. Porque hundirse es lo peor que se puede hacer en la vida. Puedes elegir o tener miedo o tener ilusión. Ahí está. Sí. Puedes elegir estar agradecido por las cosas buenas que te están pasando o estarte quejando de lo que todavía no ha llegado. Te quejas de las malas, pero luego al final te vienen buenas. Seguro. Y, claro. Y, pero si vives enfocado en el agradecimiento y en la ilusión, pues eres mucho más feliz todo el tiempo mientras vas consiguiendo lo que quieres conseguir. Y valora, valora lo que tiene. Sí. Valora lo que tienes. Valora, valora mucho lo que tengas. Exactamente. Aunque sea porque una el día mierda, que lo pierdas es malo. Exactamente. Y que sea un abrazo. Exactamente. Mm-hmm. Aunque sea solo un abrazo. Exactamente. Hay gente cuando que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Exactamente. Sí. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Superficial es total. Absoluto. Sí, es verdad, porque ves, ay, pues fulanita ha hecho esto, fulanita ha hecho lo otro, y dices, qué chorrada más grande, ¿no? De mí que me estás contando. Pero bueno, ¿sabes? Feliz, pues así, pues bueno. Se ha gastado X millones en el cumpleaños de su hija, yo qué sé. Bueno, pues déjala. Pues muy bien, y, vale. No hace falta. No hace falta, pero vamos, que no lo tienes que decir. Exacto, bueno, pero ignorar, lo mejor es ignorar, no sé, Estela, no sé. Ya, pero ahí, no sé. No sé, y vivir tu vida y lo mejor posible, no sé. ¿Es así o no es así? Totalmente. Exactamente, y pasar de, yo qué sé. Si el vecino, yo qué sé, tiene un coche mejor que el tuyo, pues bueno. Que o sea, a mí eso me da igual, mi vecino. Tienes que disfrutar de los tuyos, de tu gente, sobre todo de la gente. Exactamente. Creo que la clave está disfrutar de tu gente, de la gente que te quiere, de tus amigos, de tu familia, de tus hijos. Tienes que disfrutar de compartir esos momentos. Sí, señor. Las cosas materiales. Bueno, pero hay que tener claro pues lo necesario para pues, ver, pero sí, claro, pero no puede ser ese el foco. No te puedes enfocar. No te puedes enfocar. Claro. Exactamente. Escuchar La Mansión, ver al Legado del Chacal en correcto, directo. Correcto. El día 20. Es una experiencia. Eso es una experiencia impresionante. Sí, sí, bueno, bueno. Entre canción y canción, filosofía. Vamos. Uno que otro bolero. También. Mira, una vez para el concierto, cogí la guitarra acústica porque me había puesto de acuerdo con su hija. Y le cantamos cumpleaños a Antonio en el escenario. Pero claro, el cumpleaños yo no lo canto como se canta aquí. Yo primero canto Las Mañanitas. Ah, sí. Después canto una canción que se canta en Venezuela que se llama Ay, qué noche tan preciosa. Y después cantamos el cumpleaños. Pero es que ni siquiera cantamos el cumpleaños como aquí, sino que dentro de la canción de cumpleaños va el nombre de la persona que está cumpliendo años. Ajá. Y entonces se juntan tres canciones. Y se hace pues un mini concierto de cumpleaños sobre la tarima. Interrupción de concierto para el señor que cumpleaños. Ay, madre. Toma ya. Y Antonio ahí con una lágrima ahí de con las lagrimillas en los ojos. Porque me decía, Antonio es súper perfeccionista. Entonces, claro, cuando tú te sales de lo. Antonio era así como que, ¿qué coño haces? ¿Qué haces? ¿Para dónde vas? ¿Qué haces cogiendo una guitarra? Le digo, qué loca. No, se empezaron con el público. Y estábamos ahí en el bar pirata, ¿fue verdad? Sí, correcto. Y estaba el gentío ahí, ayúdenme por favor, Antonio va a cumpleaños, vamos a cantarle cumpleaños. ¡Ah! Sí. Rodrigo me hace, ¿cómo se dice? Adorar el caos, ¿no? Porque siempre hay un punto de incertidumbre cuando, cuando estamos en los conciertos. Yo que soy súper perfeccionista y tiene que salir todo al milímetro, soy un poco cuadriculado, y Rodrigo es más pasional que cuadriculado. Entonces siempre hay un punto ahí de incertidumbre cuando... Espérate. Sí, no, nunca sabes qué va a pasar. O sea, a veces, claro. A veces o sea, me acuerdo una vez, estoy cantando, y claro, para continuar la canción, era una canción que escribió Paco, y para continuar la canción, empiezo, o sea, el que continúa soy yo, porque pues lava el pie. La banda hace ¡pa! Y hasta que yo no arranca nadie. Y claro, yo siento el momento, y en vez de arrancar, volteo para atrás, y va Antonio en la batería diciéndome, ¿qué coño haces, tío? Pero tío, ¿cómo no la risa? Y arranco a cantar otra vez. Antonio ya subiéndose por las paredes. Sí, sí. Viendo, pero nunca sabe, ¡canta ya! ¿Qué es lo que puede pasar? Pero también es la parte divertida. Nos divertimos mucho. La idea es divertirnos. Sí, porque claro, si te pones en plan perfeccionista y tienes que notar, tío, vamos a pasarla bien. Sí, sí. Que para eso está el rock and roll, para disfrutar. Sí, sí. Que los directos. Que se amarguen otros. Todo oye. El mundo falla en directo. Que es imposible. Nadie sale perfecto en un directo. Solo Chechu. Un saludo, Chechu, si nos estás escuchando. Es que tenemos una canción que se llama Nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto, por eso. Que ya te digo que. Y entonces antes teníamos un guitarrista que se llamaba Chechu y decía, solo Chechu es perfecto. Sí, Chechu. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a poner la otra canción. Venga, ¿cómo se llama la otra canción? Iron Man. Esa canción me la escribió Antonio en una época. Yo no sé por qué. O sea, siempre había estado en mi cabeza de cómo será hacer un Iron Man. Un Iron Man es nadas 4 kilómetros. Luego te montas en la bicicleta y ruedas 180 kilómetros y luego sueltas la bicicleta, te pones a correr y corres 42 kilómetros. Y yo en mi cabeza decía... Y luego te mueres, ¿no? No, no, no. Con todo eso. Sobreviví. Increíblemente sobrevivió. ¿Viviste? Pero el tema es que tú dices, o sea, al principio decía, ¿cómo se? Yo corría 10 kilómetros casi siempre, y decía, ¿cómo alguien puede correr 42 kilómetros? Es que me muero el aburrimiento, no puedo, es insoportable. Te pierdes, aguantar eso. Entonces, en el 2012 dije, pues voy a intentar correr un maratón. Y corrí el maratón de Madrid, y oye, me gustó mucho, la pasé muy bien, me divertí, que para mí eso es lo importante. O sea, si haces ejercicio, pues que te estés divirtiendo, si no, ¿para qué? Y luego dije, a mí me habían regalado un libro sobre cómo hacer un Ironman y cómo entrenar un Ironman. Y pues me lo leí. Y me acojonaba, decía, ni de coña, tío, esto es imposible, no, no, no, no. Claro, luego el cerebro como que fue evolucionando y 3 años después dije, ahora sí. Y entonces justo me llama Antonio para hacer las pruebas para el Legado del Chacá, que me llamo Chechu, y empecé a ser cantante de esta banda. Yo estaba emocionadísimo porque yo decía, no me lo puedo creer. O sea, yo toda mi vida con mis tíos y con mi padre y con mis amigos lo que he cantado son o baladas de amor, o boleros, o rancheras, que es lo que siempre a lo que me he dedicado. Uh-huh. Y me llaman estos chavales y me ponen a cantar rock. Y yo decía, Dios, qué emocionante que tan cerca de mi casa, porque a mí vivimos todos juntos, todos muy cerca, yo pueda ir a ensayar y podamos dar conciertos y, joder, tener una banda de rock. Esto me parece, pero alucinante. Es como muchísima suerte. Y al mismo tiempo yo ya estaba preparando el Ironman. Bueno, lo decidí. Yo entré en la banda en octubre y decidí ser el Ironman en diciembre de 2014. Y a partir de ahí empecé a entrenar. Y claro, yo iba todo el tiempo como autolavándome el cerebro de si se puede, si se puede, si se puede. Veía muchos videos motivacionales para estar en positivo hacia el Ironman, porque decía, ¿cómo coño voy yo a hacer esto, tío? Si no soy ningún atleta, ni soy rápido, ni soy nada, o sea. Y dije, Dios mío, ¿en dónde me he metido? Pero bueno, yo lo que hice fue cumplir con el libro. El libro te decía, hoy tienes que hacer esto, mañana tienes que hacer esto. Yo hacía exactamente lo que me decía el libro. Y así llegó el día de la competición. Y claro, yo iba publicando mucho en mis redes sociales las frases que yo iba aprendiendo y los memes que me iba encontrando al respecto de la inspiración. Y entonces Antonio, sin decirme nada, fue cogiendo toda esa información. Y llegó un día y me dice, mira la canción que compuse. Y esta canción va de esto. Ese Ironman terminaba justo en la Puerta del Sol. Uh-huh. Entonces, The Gate of the Sun, ya lo vas a escuchar ahora en la canción. Entonces decía, The Aim, la idea es lograr llegar a la Puerta del Sol. Tardé 14 horas. Pero lo conseguí, llegué a la Puerta del Sol con toda mi familia, todos cogidos de la mano, todos felices, fue espectacular. Guay. Y luego la canción que me encanta, o sea, es una canción muy... A todos los que hagan triatlón, escuchen Ironman, que es súper motivadora para entrenar con dándole caña, ¿sabes? Claro que sí. Sí. Esto lo voy a poner yo en gimnasio el próximo día. Motivación. Cuando vaya el jueves le voy a decir a Pilar, pon esta que está de Ironman, que está de... Esa motivadora. Súper cañera. Motivadora aquí, sí. Y muy del estilo Antonio. Sí. Pues vamos con ella, Iron Man, aquí en el programa. Oh, Todo el mundo ha gritado ¡Otra! La verdad es que tiene que desmolar un montón un show vuestro, ¿eh? Oh, sí. El 20 te esperamos. El 20 te esperamos, claro que sí. El 20 lo vamos a dar todo. La verdad es que, madre mía, qué pedazo de festival, que organiza la gente esta, ¿eh? La verdad es que mola que os hayan elegido también, ya te digo que... Sí, para nosotros ha sido, vamos... Es un honor. Estamos muy agradecidos. Muchísimo. Muy agradecido. A Sergio y al Andaluz que nos hayan elegido para este concierto, nos den esa oportunidad, pues, para nosotros es, vamos... ¡Wow! Y además 20 de diciembre, que dice Feliz Navidad, campeón. Sí. Toma tu regalo por adelantado. Ya ves. Exactamente, sí. Ahí está. Es un regalo de Navidad adelantado, pero vamos. Te lo juro, cada concierto que damos es como una bendición. Es como, ¿cómo puedo tener tanta suerte? O sea, estar aquí y que además que haya gente que te quiera escuchar. Claro, eso. Que la gente brinque, que la gente baile, que la gente esté emocionada, que la gente cante contigo. Eso es una cosa que dices, pero cuánta suerte, por favor. Porque mucha gente dice, hombre, con todo el trabajo que ustedes hacen y no sé qué, le digo, claro que es un placer. Además que nosotros disfrutamos... Los ensayos nos las pasamos... Pff. Y disfrutamos cada concierto, haya 10, haya 20 o haya 100. O sea, quiero decir, nos da un igual. Pues da igual, ¿no? Es que lo pasamos tan bien haciendo música que... Claro. Hombre, evidentemente, cuando tienes más energía de retorno, oye, pues... Claro, mucho mejor, ¿no? Claro, evidentemente, por supuesto. Que disfrutamos mucho los conciertos, sea un formato pequeño, sea un formato más grande... No, la pasamos genial. Siempre gasto como 3 o 4 toallas llenas de alegría y de sudor, termino empapado. Oye, una anécdota nos pasó una vez en uno de calzoncillos. A ver. No, eso no. Eso después. Eso toca después. Eso después. Ya, esa jornada. Pues en el concierto doy un tipo de amor y luego después del concierto doy otro tipo de amor. Y ahí sí me cambio los calzoncillos. Tu chica estará contenta de ti. Mira, una vez estábamos en un concierto y ya habíamos dado varios conciertos en ese sitio y de repente nos encontramos con una persona que nos pide que se quiera hacer una foto con nosotros. Ah, muy bien. Claro, pero nosotros decimos, claro, porque casi la gente que viene, pues casi toda, o conoce uno, o conoce al otro, o conoce... Claro, claro. ¿Sabes? Al principio era la familia nada más. Y poco a poco van viniendo más amigos y poco a poco se va... Se va incrementando, sí. Y entonces de repente este señor, que una foto con nosotros, y empezamos a... Oye, ¿este es amigo? No, ¿y tuyo? Tú. Dice, pero este tío ya ha estado en varios conciertos con nosotros. Y yo, tío, creo que tenemos un fan. ¡Nuestro primer fan! ¡Nuestro primer fan! Descubrir a nuestro primer fan fue todo un acontecimiento. Ha venido a varios conciertos y siempre nos pide la foto y no lo conocemos. Genial, tío. Aquello es maravilloso. Pues oye, eso está bien, ¿eh? Genial. Sí. Todos los conciertos tienen anécdotas, madre mía. Luego para contarlas en un libro. ¿Te imaginas? Oye, qué buena idea. Es una muy buena idea, ¿viste? Contarla ahí en el libro, un libro. Hay que empezar a escribir. Eso, el escritor de la banda es Paco, que ya está escribiendo un libro, tiene ahí un proyecto de... Ya lo tiene casi listo, ¿no? Tiene casi listo, o sea, está ya en la fase editorial, yo creo. Sí. O sea, que el escritor es Paco. Paco, que estás ahí escuchándonos, toma nota del libro de anécdotas de conciertos, ¿vale? Siguiente proyecto. Ya sabes. Y la historia de la banda, cómo se formó. Yo lo leo. Si lo haces, yo lo leo. Es que tú sabes lo que mola luego ver los libros así y tal, la historia de la banda, cómo empezaron en el garaje, molestando. Molestando. Hostia, los domingos, tío, los que domingos. Se llamó los domingos, hacemos ese poco de ruido. Ah, yo tengo mucha suerte porque a mis vecinos les gusta la... ensayamos en mi casa. En su garaje. Oh. Y justo los vecinos de al lado son unos benditos porque les gusta la música. Sus hijos también tocaban y entonces... Entonces ya lo llevan ahí. Lo tienen... Que no se vayan nunca, ¿eh? Exacto. Y los hijos de Antonio que están arriba se escuchan todas las canciones y ya se las saben todas. Sí. De hecho, mi mujer, algunos días que no puede venir Rodrigo, mi mujer, la pobre, viene a ensayar con nosotros. Le digo, cariño, ¿no te importa bajar y cantar las canciones? Y ella canta. Es una bendita, o sea, cariño. Para hacer coros. Muchísimas gracias desde las ondas. Para hacer los coros también en el disco. Vente un día. No, es que es de verdad que... ¿De verdad canta? Sí, canta muy bien. Su familia es una... Todos son artistas. Qué guay. Entonces, qué guay. Somos cantantes de toda la familia. ¿Toda la familia? Mis hijos cantan en un coro, los tres. Uno o dos años, o no sé si fue en la pandemia, se hicieron como un Christmas. O sea, un villancico. Hicieron un villancico entre los cinco, pero con voces. Solo con voces. Qué bonito. Una cosa... Yo de repente entro así en... Creo que estaba en... No sé si en Instagram o en... YouTube lo pusimos, sí. Y entro así y digo... coño, que esto es Antonio. Hostia, que esta es la familia de Antonio. Y está todos cantando bellísimo, espectacular, de verdad. No, sí. Los que cantan bien son los chicos. Mucho talento, mucho talento. A ver, no es orgullo de padres solo. Necesita un babero. Los hijos cantan muy bien. Porque aquí las dos personas estas necesitan un baberillo. Di que sí, di que sí. Entre los niños de Viena y los niños de Madrid. No te contaba lo del chaval que escribió dos libros a los 11 años. Toma ya. Tengo un hijo con dos libros publicados en Amazon, que los publicó él solito. ¡Hala! Tiene sus dos libros de campeón. Sí, sí. No, un regalo auténtico para mí es que mis hijos no escuchen reggaetón. Ay, sí. Porque han crecido escuchando en casa al legado del Chacal. Ah, entonces, claro. Entonces, ellos han ¿cómo se dice? Han bebido de esta música y no. Claro. Y sí, no pero de pueden tener amigos en el colegio que a veces. No, sí, en el colegio seguro lo escuchan. Pero, hombre, alguna cosilla por ahí. Hombre, no, no se puede evitar, cosa, pero hombre, bueno. Tengo la suerte de que mis hijos tienen cultura menos musical mal, más diversa. Han bajado, yo recuerdo, vamos, de pequeños pues bajaban allí al local con nosotros, se quedaban allí escuchando. Sí. O sea que sí, sí. Es verdad que es una bendición. Eso ha sido otro regalo del legado del Chacal. A mí me dijo mi hijo, y papá, ya hablé con, tengo primos por todo el planeta. Hay unos que están en Londres y me dice, papá, me voy para Londres en septiembre. Este ya tiene 18 años, el chaval, los acaba de cumplir. Le digo, ¿y eso? Es que hay un concierto de una banda que me encanta, que se llama The Good Kid, que yo no la he escuchado todavía. Sí, él me la ha puesto alguna vez y es como un poco rock, pero un poquito más ska. No sería definirte el The Good Kid, pero bueno, van a dar un concierto en Londres. Pues habló con este, le dijo, oye, ¿que puedo ir para tu casa? Sí, hijo, cuando quieras. Pues me voy a comprar la entrada, pum, y se compró la entrada allá. Y yo, joder, hijo, qué rápido, tío. Qué maravilla. Me dice, sí, sí, sí. Bueno, trabaja mucho y tiene su dinero y... Sí, se va pues a valorar el concierto, tío. Qué ilusión. Pero sí, sí. Eso es un concierto. Son la esperanza de las nuevas generaciones. Menos mal. Sí. Claro. Porque, hijo mío, es lo que hablábamos antes, ¿no? El ver en el Rock Capacidad, pues chavales jóvenes haciendo música rock, mm-hmm, viendo el caso nuestro que os decía antes de Sergio, pues un chaval de 20 años que toca como Los Ángeles. O sea, ellos son la esperanza y la alternativa a esa propuesta comercial que es apisonadora, que nos aplasta, ¿no? Sí. Y hay que resistirse ahí con las guitarras y los bajos y las baterías podamos. Hay que afilar las guitarras para que el rock siga viviendo, ¿no?, en las nuevas generaciones que vienen. No, y no se va a morir, te digo. No, para nada. No, mira, mi sobrino Carlos acaba de empezar a tocar guitarra, empezó en septiembre, y el tío lo que ama es el rock, o sea, Metallica, y, o sea, me dice, mira este tema que monté, mira esto, y todo a través de tutoriales de YouTube. Le digo, tío, pero no has cogido clase ni nada, tienes 3 meses nada más, y ya está tocando, que digo, pero tío, Carlos, qué máquina. Entonces, qué bonito que no todo sea la parte comercial de lo que te suena, sino que tú puedas elegir, oye, es que mi padre me enseñó estos grupos, estas bandas. Yo a mis hijos también les he enseñado tanto en la parte de rock y también muchísima salsa, muchísimo merengue, mucho bolero. Claro. A mi hija le encanta la música negra, entonces escucha muchísimo soul y todas estas cosas. Claro. Uh-huh. Y enriquece. Sí, claro que sí. Entonces, la lista de reproducción de mi hija son Charles Aznavour y no sé qué. Digo, pero tú, ¿en dónde escuché? Me dice, papá, bueno, que las plataformas me van sugiriendo según gusto. Claro, claro, claro. Y van descubriendo. Y descubren de todo. Por ejemplo, el compartir, ¿no?, los conciertos con tus hijos, pues hemos tenido anécdotas, ¿no?, de conciertos de Iron Maiden. Yo me fui con José Carlos y su hijo. Me fui con mi hijo y nos fuimos los cuatro a Lisboa a ver Iron Maiden juntos. José va con su familia, van todos ahí a ver a Maiden, porque también es súper fan, en familia. O sea, es digamos, el traspasar de generación en generación y compartirlo con tus hijos, ¿no? Es una maravilla, es un auténtico regalo, ¿no? Exactamente, por eso ha vuelto el vinilo. Además, y no se ha muerto el correcto vinilo. Además, correcto, ahora que ya en la sala se puede entrar con los menores para entrar. Con eso padres, es más cierto, claro, que en nuestra época no había. En nuestra época no se podía, es verdad. En nuestra época no podíamos. Y ahora acompañados se puede. Yo siempre les llevaba con los tapones estos de. Los tapones, claro. Para que, para cuidar los oídos, pero vamos. Me estoy acordando de otra banda súper joven, los. Antes Volvoreta, ahora vamos con todo, que los tenéis que oír, que son jovencitos, increíbles, también, jovencitos. Que tocan ahora el 3 de enero en la Movic. Uh-huh. Y es que son impresionantes. Los tenéis que oír. Ya han salido la tele y todo. Han salido en el programa este de sí, España. ¿Cómo era? Un país para escucharlo. Escucharlo, eso. Uh-huh. Un país para escucharlo. Que salían cantando con Coz. Con el cantante de Coz. Con el cantante de Coz. Que hicieron la versión de Las Chicas Son Guerreras. Uh-huh. Y cantaban una de ellos. Una y de otra ellos y otra de Coz. De Coz, sí. Para que cantara y estuvo súper bien ahí. Qué bueno. La verdad es que está muy bien, ya te digo, las generaciones. Sí, ya te digo que lo bueno es que hay futuro. Hay futuro bueno. Claro que sí. Pero si hay buenas bandas por ahí, jóvenes también. Claro que sí. Hay muy que buenas. Darlas un poquito de, mira, un empujón, de apoyo y sí, empujón. Apoyo. Mira, el otro día vimos a una banda de chicas, que eran todos chicas, nenazas se llaman. Ah, las nenazas también, sí, sí. Y también pues están ahí pues haciendo sus canciones propias. De punk, así, y son súper buenas, ¿eh? La muchacha, pues sí. Mira, en el lo diré, el concurso este de bandas de Vicálvaro. De Vicálvaro, sí. De la Revilife. Dale, que, de la Revilife. Que pues es ahí. Una sala que a lo mejor te cuesta alquilarla un huevo, pero dices, bueno. Pero con lo de esto, oye, pues con lo de eso. Nosotros hemos conocido a varias bandas, que ya les hemos dado tarjeta, además. Claro. Nos hemos dicho, oye, que la Flamesora, que están esperando que suene su música, bueno, no os preocupéis que salga. Y además los entrevistaremos también. Sí, los tenéis que poner, ¿eh? Sí, ¿no? Los tenemos que poner. Tenemos música ahí también. El próximo día les pones. Exactamente. No, hay que dar cancha a las bandas. Que ya te digo que tenemos un buen legado. Muy buena cantera. Buen legado, sí, exactamente. Sí, sí. Legado del Chacal. Yo he visto tres bandas que se llaman Chacal, pero el legado del Chacal no. No, el legado del Chacal no. Pero no, sí que hay Chacal. Solo, sí. Chacal, es un Chacal a seca, sí, pero el legado del Chacal no. El Chacal es no. Único solo. Somos únicos. Es único. Sí, sí, claro. Sí, ahí. E irrepetibles. Irrepetibles. Claro. Por supuesto. Registrarlo, porque ya digo que luego con el sí, nombre. No. Porque mira, los Volvoreta no lo habían registrado, y había otra banda de tal. Y al final que se llamaban Volvoreta también. Claro, entonces han tenido que cambiar el nombre, pues vamos con todo, que era el nombre de su disco. Uh-huh. Exactamente, que era el nombre de su disco. Y pero vamos, que son buenísimos, que tenéis que verlos. Un grupo de Guadalajara y tal. De Guadalajara, sí. De Guadalajara y tal, que vieron por aquí, por la península ibérica. La verdad es que sí, la verdad es que España está grande en todos los aspectos, de bandas. Porque... Además es que el último vídeo que han sacado viene mucho al pelo. Sí. El gobernante, creo que se llama, algo así. Sí. ¿Y parece? ¿Vosotros tenéis videoclips o no? Pues no, ¿no? La verdad es que siempre lo hemos hablado, porque Rodrigo siempre lo dice. ¡Rodrigo se ríe! Está diciendo, mira, estoy pensando... A ver. Hay un pequeño videoclip, que hicimos para Navidad hace unos años. Ah, bueno. Pero, cada cosa casera, pero nos descojonamos con el videoclip. Y luego siempre que hablamos del videoclip, Paco dice, bueno, yo me quedo en la parte que estoy en la piscina con todas las mujeres en bikini... Ay, Dios, yo sí tengo muchas ganas de hacer videoclip, muchísimas ganas. Además que el novio de mi hija estudió cine y se acaba de graduar y digo, coño, chaval, échanos una mano, tío, y nos haces el videoclip. Pues, yo creo que igual somos demasiado exigentes, estamos apuntando ahí como demasiado a un videoclip como demasiado profesional. Queremos hacer incluso, ¿te acuerdas que hicimos unas tomas cuando tocamos en el bar este de los moteros, ¿cómo se llama? Sí. Que fue tu amiga que tenía un montón de cámaras y grabó por todos lados, pero claro, luego queríamos montar el sonido encima y al final no se hizo el videoclip. Sí. Al final es... Tocamos sobre un ring. Estuvo genial. Buen concierto, la pasamos muy bien. ¿Lleváis los conciertos contados? Porque molaría contar los conciertos, porque para hacerlo el concierto mil. Yo creo que sí que tengo por ahí listado de los conciertos que hemos hecho, pero por ahí perdido. O sea, no lo pierdas. Pero sí está. Digo a ti que estaría muy bien, porque es ya que él como lo cuenta todo. Estuvimos en un campo de rugby tocando. Es verdad, tocamos en un campo de rugby. Sí, señor. Hemos tocado dos veces en la fiesta de Griñón también. Sí. Qué guay. Tocamos en un sitio donde yo creo que casi nadie ha tocado. En Airbus. Un mega escenario que nos montaron ahí. Correcto. En Airbus. Había una jornada de puertas abiertas y tocamos ahí. Y tocamos ahí un conciertazo y tocamos en La Salle. Hemos tocado muchos cumpleaños. Sí. Muchos bares. Un poco de todo. Tocamos en los 15 años de mi hija, que le hicimos una fiesta así. Ah, lo de 15 años, sí, eso. Y ahí también montamos una buena. Qué menudo fiestorro hacéis, ¿eh? Menudo fiestorro. Sí. Eso es muy buena idea, ¿eh? Deberían de hacerlo aquí en España también. Aquí se hace, aquí. Ese día estuvo... Bueno. Oye, pero ustedes lo hacen con las primeras comuniones. Sí, con las comuniones. Aquello es como una boda, pero en 15 años. En 15 años, sí. Nosotros y mucho merengue, y mucha salsa, y a bailar, y a comer. Pero no te sientas a comer. Si no, estás siempre picando. Siempre hay comida siempre disponible. Sí. Estás todo el día bailando y comiendo. Bailando, comiendo, bebiendo. Y le pusiste los zapatos a tu hija y esas cosas. ¿Perdón? Le tienes que poner tú los zapatos a tu hija, ¿no? No, yo no hice nada de eso. Bailé vals con ella. O sea, la fiesta empieza con un vals. Yo sé que he visto en algunas que llevan unas zapatillas y luego le ponen los zapatos a la niña. No, yo no hice eso. Una de las cosas que hemos descubierto con Rodrigo y con su familia y sus amigos es la alegría de compartir las reuniones familiares. Ah, o sea, es una maravilla para nosotros. De hecho, ya somos casi parte de la familia con ellos. ¡Ay, ¿no? Qué guay! Qué guay. Y es maravilloso ver cómo nos acogen siempre cuando celebramos cumpleaños y tocamos allí. Y es maravilloso. O sea, te sientes como en casa y nadie se preocupa. Nadie hace problemas. Yo lo que tengo siempre de la familia de Rodrigo, y me imagino que es cultural, ¿no? En Venezuela. Tú llegas allí y van a disfrutar de estar juntos, de compartir el tiempo, pues de la fiesta, y no hacen problemas. Pues hay comida, pues si hay comida se come, y cuando no haya, pues se bebe. Lo que sí no puede faltar es bebida. Bebida no puede faltar. No se puede acabar el hielo, ni la cerveza, ni no. O sea, bebida eso tiene no, que eso haber. Siempre, ¿no? Oye, Víctor, que nos ha contratado dos veces. Sí. O sea, tenemos. O sea, Víctor ya es fan. Nos contrató para el cumpleaños de Ivanova, que es su mujer. Y nos contrató una vez primero en su casa, que hicieron un mega fiesta en su casa, y luego nos contrataron en un bar en Madrid, que también montaron, la que montamos ahí, tío, eso estuvo genial. Sí. Eso fue un buen concierto, muy buen concierto. La verdad es que hemos tocado en fiestas privadas muchas veces, en cumpleaños y eso, y es muy divertido. Es muy divertido porque el contacto es muy cercano con la gente y está muy bien. Una vez le tocamos a Javi, que es uno de los guitarristas, su mujer lo organizó y le hicimos una fiesta sorpresa, y claro, Javi no sabía ni para dónde iba, y de repente llegó un local y estaba toda su familia y nosotros, tío, que te enchufes, que solo faltas tú. Venga, corre. ¿Esto qué es, tío? ¡Estás loco! Y luego Javi y yo cumplimos muy seguido, y entonces organizamos la fiesta de 50 años juntos. Oh, yeah. Y alquilamos una mega nave e hicimos una mega fiesta, pero y dimos un conciertazo también. Ahí sí vino gente de todas partes del mundo. Sí. La gran fiesta. Ahí estuvo bien, ¿eh? O sea, como podéis ver, vamos, que lo paséis guay, ¿eh? Fiesta, no lo pasamos mal, ¿no? Pero, sí, para eso nacimos. Claro, ahí está. Es verdad. Va a estar de fiesta, tío. El cuerpo humano. Que no hace falta que sea de lujo. Claro, no hace falta. Hace falta ganas de bailar, de reírte, de brincar, de cantar, ya está. Exacto. Claro. La sonrisa no te la va a quitar nadie, ¿eh? Hombre, ya. ¿Y lo vivido? Exactamente, lo vivido. Exacto. Eso es lo bueno de... Es lo único que hay. Lo único que exactamente que no te cobran. Lo único que te va a llevar. Lo único que te vas a llevar, exactamente. Porque joder, el que inventó el dinero, la madre que lo parió, ¿eh? Sí. Qué cabrón, ¿eh? Que no, porque si no tienes que cargar la gallina hasta un sitio para que luego la cambiara por una cabra. Ahora te llevas solamente una moneda y ya está, es más fácil de moverte, ¿no? Bueno, sí, pero yo qué sé, tienes ahí, yo qué sé, unos cómics que no usas para nada y yo qué sé, se lo cambias por una gallina, yo qué sé. Sí, pero anda aquí. ¿Entiendes? No sé. Mi hija se la pasa vendiendo ropa en Vinted, mi hija menor. Toda la ropa que se le sobra a la gente por ahí, pues yo la vendo en Vinted por 5 euros, por 4 euros. Por... Y así le reutilizamos las cosas. Pues para sí, yo. La bien, verdad es que muy sí. Bien. Muy bien. Exactamente, y esa ropa no se tira al contenedor. Claro, no. Eso es. Y claro, se la pone otra persona. Claro. Ahí está. De eso se trata. O la regalas. O la regalas. Sí. Exactamente, ahí está. Yo siempre lo he dicho, las cosas que no uses tú, si le vale a otra persona, es que es así. Sí, claro. Sí. Mira, tenía yo unos discos en casa y me dice, no los tires, que los llevo a vender. Y le dieron 5 euros por los discos, claro, ¿eh? Claro, exactamente. Sí, es que, ¿no? Sí, 5 euros. Exactamente, hay cosas a lo mejor que no usas, tal no sé qué, que no ya te no valen los escuchaba y digo, pues es que ya es no que los es, quiero. Es increíble que siempre encuentras a alguien que puede necesitar eso. Exactamente. El favor que le haces es tremendo. Yo he encontrado algunas cosas que dice, pues es que esto para ti y a mí me viene perfecto. Exactamente. Me viene perfecto. Escucha, claro. Y el rey de todo eso, ¿saben quién es? Javi, nuestro guitarrista. Sí. Es el rey, tío. Ese tío consigue unas cosas que digo, no, ¿cómo, dónde compra él? Él compra en... el, ¿cómo se llama? Wallapop, ¿se llama? Sí, Wallapop, sí. Te aparece con un coche espectacular y dice, tío, lo conseguí en Wallapop por 500 euros. Digo, ¡coño, Javi! ¡No, hostia! No, es que además Javi hace magia. O sea, lo repara todo. Todo. O sea, todo. Es increíble. Reparable lo repara. Todo. Te mando una foto. Mira, quité la bañera y puse una ducha. ¿Tú? Sí, tío. Wallapop. Y yo, ¡coño, tío! ¿Pero cómo lo hace, Javi? ¡Qué crack! Hace unas magias increíbles, las guitarras, o sea, te cojo una guitarra barata que es una castaña y tú la ves restaurada por Javi y dices, pero esto es una maravilla, Javi, ¿de dónde has hecho? ¿Sabes? Tía, ¿pero cómo has hecho esto? Es increíble. Con Wallapop. Wallapop. Con Wallapop y 2 euros, mira, Javi hace magia, tío. Nos hace nuestra... Sí. Hace magia. Además de tocar fenomenal, por cierto, pero además... Mira, además hace eso. Sí, sí, sí. Eso es pues razón de más que la gente vaya a ver al legado del Chacal. Porque sí, señor. Recomendado, tenemos al cantante que le cuenta chistes. Claro. Le canta unos boleros mientras el otro está afinando. Claro. Así que el día 20, Sala Silicona, ahí estaremos pasándolo bien. Exactamente. Disfrutando y celebrando la Navidad. Sí, anticipadamente. Señor. Uf, qué bueno. Vamos a pasar genial. A las 7 de la tarde creo que empieza el concierto, me parece, el primer grupo. Creo. Primer grupo creo que es 8:15, apertura puertas creo que era 7:30. Ah, 7:30. 7:30 y 8:15 primero. 8:15 primer grupo. 8:15 primer grupo, que eso son los tributos. Sí, eso es. Dreams Day los primeros, luego Absalom a las 9:20 creo por ahí. Y nosotros creo que es Legado del Chacal, cerramos el concierto. Así que fin de fiesta por todo lo alto a partir de las 10:30. Sí, señor. Todo el mundo con su cerveza, su copa en la mano y a brindar. Eso es. Y a cantar. A brindar, que el año que viene va a ser mejor que este. Claro que sí. Siempre, todos los años siempre es. Claro que sí. Esperemos que sí. ¿Tú sabes lo que mola decir? Joder, el año que viene va a ser mejor que este. Claro que sí. Siempre positivo. Siempre. Claro que sí. Eternamente agradecido. Hay que tener ilusión. Comenzar siendo, ¿no? Agradecido. Que somos unos grandes afortunados. Uh-huh. Pues sí, de estar vivos, que es lo que es importante. Sí, señor. Que la vida, pues, el poder contar las cosas y sí. Poder. La damos por sentada y hay que ser consciente de que en cualquier momento la cosa se acaba, así que hay que disfrutar de la vida. Hay que disfrutar los momentos. Bueno, pues estamos casi acabando el programa de hoy. Gracias por venir y esas cosas, como se suele decir. No soy pelota. Gracias por invitarnos. Un placer. Gracias a vosotros por invitarnos. Claro que sí. ¿Qué? No, Estela, no me hagas lo de pelota. No he dicho nada. Si no he hecho nada. Me ha hecho el gesto. ¿Qué gesto? Estaba aplaudiendo. Gracias por los aplausos. Aplausos. ¡Bravo! ¡Otra! Bueno, pues vamos a ver, ¿con cuál de las dos acabamos? ¿Cuál quieres escuchar para finalizar? Una que dice, ¿cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarte qué pasó. ¡Sandra! Pero de ti me enamoré. Sí, la verdad. Qué bonito es el amor, madre mía. La verdad es que sí, un gran invento, ¿eh? Un gran invento. ¿Qué sería de nosotros sin el amor? Es verdad. Qué aburrimiento, por Dios. 11 años juntos. Mira qué bonito. ¡Oh, qué bonito! 11 años juntos, ¿eh? Qué maravilla. Qué bien. Enhorabuena. Gracias. Nos unió un concierto. Sí, nos unió un concierto, sí. A veces no sabes exactamente. Fuimos a un concierto acústico y allí. No sabes dónde está el momento. Las historias de amor son preciosas. Nos conocimos ahí. Sí, son historias que. Nos fuimos amiguetes y luego ya nos empezamos a salir. Qué bueno. Sí, luego era. Y luego ya, mira, compañeros de programa y todo. Qué guay. Y de andanzas en general. A vidas por haber. Buah, aquí podemos contar. 11 años juntos. Bueno, 11 años que nos conocemos y 10 que salimos. ¿No? Sí, eso es. La verdad es que, madre mía. 11 años de puro rock and roll. Exacto. Eso es. Ahí. La verdad es que sí, la verdad es que. Es un gran acierto, sí, ya te digo que no sabes a veces el destino, dónde está el amor de tu vida, no sabes quién va a ser, eso no está escrito. No está escrito. Eso es... Pero ves, vas a un concierto, lo mismo, al Legado del Chacal y te encuentras ahí, claro, a tu amor. Exactamente. Oye. Exactamente. Nunca se sabe, así que no faltéis, por Dios, os esperamos a todos. ¿Sabes de qué? Por si te canta él un bolero, pues lo escuchas y dices, y ves a que tiene al lado. Claro. Anda. Esa canción siempre se la cantó mi novia. Claro. Pero de ti me enamoré. Ay, bueno. Qué bonito. Bueno. Qué bonito. Qué bonito es el amor. La verdad, practicarlo. El amor no existe, hay que hacerlo. Es verdad. Es muy bueno hacerlo, sí. Es bueno para la salud, lo recomienda el médico. Sí, porque si no, las neuronas luego se pierden. Para todo. Para todo es fundamental. Haces ejercicio, que luego encima gastas energía. Sí. Gastas calorías. Calorías, exacto. Sí. Luego encima, bueno, hay gente que incluso tiene criaturas luego. Sí. Que también. Tres. Sí. Tres. Que es bueno para el mundo también. Sí, sí. Para que paguen los impuestos y nosotros de viejitos tengamos pensiones, ¿no? Exactamente. Es que si no, exactamente, que no la va a pagar luego las pensiones. No, joder, y lo placentero que son. Yo es que amo los niños, de verdad. Son increíbles. Claro que sí, es bueno para la humanidad que existan. Son maravillosos. Y la inocencia que tienen, ¿eh? La inocencia que tienen tal y lo... Luego en el tiempo va a ponerse... Bueno, los vas criando. Le vas enseñando todo. Es muy bonito, cosas, muy bonito. Le enseñas cosas buenas, las cosas buenas y las cosas malas. Todo. Le dices, mira, esto es malo, este camino... Y al final tú eliges. O sea, sí, yo siempre digo a mis hijos, y tú al final vas a elegir el camino que tú quieras. Yo te doy la información. Exactamente. Y con información se toman mejores decisiones. Tú vas a decidir al final qué quieres hacer, pero toma toda la información y decide tú. Exactamente. Yo te recomiendo que tires por aquí. Ahora, tú sabrás. Exactamente. No te puedo obligar, exactamente, porque... Obligar a las personas no se puede obligar. No tiene sentido. No. Mi padre me obligaba a escuchar a Antonio Molina y no me gustaba Antonio Molina. Lo siento, mala suerte. Yo he salido por otras ramas. ¿Elegiste tu camino? Claro, elegí mi camino, pero él me dio información de lo que existía también, exactamente. Claro que sí. No me gustaba eso, pues mira. Pues buscaste lo que te gustaba, ¿verdad? Exactamente. Claro, y luego, pues mira, pues en radio, pues ahora, pues... A que nos escuche todo el mundo a nivel mundial, porque ya te digo, nos escucha todo el mundo a nivel mundial. ¿En qué página, Estela? En omcradio.org. Exactamente, ahí estamos en directo ahora. Y luego en diferido, pues también nos ponen en diferido ahí. Y luego también los programas los subimos a archive.org. Y al iVoox. Y al iVoox.com, que ponéis canal entrevista Bellavista, creo que es, y ahí están todos los programas subidos. Mm-hmm. Y luego, pues... En Radio Number y La Mansión, y en Number y La Mansión. Sí, sí. Los perfil y página de Facebook. Y la página de Facebook, sí. Y en La Mansión Radio, que estamos ahí también. Aunque no colgamos ahí el programa, pero estamos sí, ahí también. Instagram, sí. Pero podemos, Instagram. Yo creo que se puede hacer... A ver si lo podemos hacer también, sí. Yo creo que se puede hacer el enlace, ¿no? De colgar... Lo tenemos que intentar. Yo creo que sí. Yo te diría que sí. Yo creo que sí. Me parece que creo que se puede hacer un enlace y si unirlo. No, otra cosa que puedes hacer, cuando hagas las entrevistas, te haces un live. También, y luego el live lo dejas colgado. O sea, tú pones tu Facebook. Sí, también. Y luego eso se queda colgado en tu Facebook. Claro, también. Eso sí. También. Sí. Eso lo hemos hecho a veces con algunos conciertos nosotros. También, a que sí. Grabas el concierto y ahí queda. Que lo tenga que ver diferido, pues lo ven diferido. Claro, exactamente. Nosotros subimos así trocitos pequeños también. Sí, para que la gente más o menos escuche la canción de la gente. Sí. Aquí lo ponemos entero, porque ya te digo. Bueno, aquí entero, pero cuando vas al concierto, pues un poquito y para que vean. Lo que es exactamente, que vea que la gente dice, hostia, pues mola esa banda, pues hay que verlos en directo, de tal, bueno. Como mola. La verdad es que... Tiene sus visitillas, que parece que no. Sí, la verdad es que hay gente muy maja en este mundo. Que nos ve, sí. La verdad es que sí, no es todo malo, Que no. Claro que no, que hay cosas claro buenas. Que no. Muchísimas. Lo malo a veces se ve demasiado. Lo malo hace más ruido. Hace más ruido. Es que ese es el problema. Sí, ese es el problema, sí. El ser humano siempre tendemos a decir que lo malo. Yo le digo a mis hijos, ¿cuándo tú has visto un noticiero que te diga, señores y señoras, hoy todo está muy bien? Disfruten. Jamás. Nunca asistido. No, tú prende el noticiero y ahí. ¡Se está acabando! ¡Así se está acabando el mundo! ¡Corre! Nunca asistido. Un noticiero que te diga... Que todo está maravilloso. Todo happy. No. Imposible. No. Imposible de la vida. Imposible, ¿no? O que te diga, miren, señores, esta es la parte mala. Y ahora les cuento la parte buena. Y que no sea publicidad, porque casi siempre... Y la parte buena es que tenemos este producto maravilloso, que si usted lo compra, tenemos un 3x1. ¡Ja, ah, eso, ahí. Ah, por cierto, tenéis merchandising, ¿no? De merchandising, ese que es. Merchandising. No, es una asignatura pendiente eso. Sí, de merchandising. Eso pronto. Siempre lo decimos. Y nunca lo hacemos. Pero llegará, claro próxima, que sí, llegará. En las próximas cosas que se van a hacer. Pegatinas que yo tengo que compartir aquí. Y camisetas. Claro, pegatinas, camisetas. Camisetas, sí, esas cosas. Sí. Mi hija Verónica tiene unas ideas para las camisetas, pero chulísimas, claro, tío. Unas ideas. Bragas, sujetadores. Sí, oye, qué buena idea, tío. Tangas, sí. Gorras. Pero es que en el tanga no cabe el nombre del grupo bien. Lo pones pequeñito. Ah, vale. En gorra sí coge. La gorra sí, claro que sí. La gorra coge perfectamente. Y además está muy bien, porque la gorra para el sol, madre mía, con la de sol que tenemos en España, por ejemplo, que aquí tenemos un mogollón de sol al año. Sí, estarán diciendo Paco, Javi y José al otro lado de las ondas diciendo... Mira que decimos lo del merchandising y no os hacéis caso. Chicos, asignatura pendiente, hay que tomar nota y traer pegatinas aquí. En la próxima reunión. Botellas de vino. Ojo. Sí. Hostia, qué bueno. Ojo. Vino. Zenobia. Con mi cara. ¡Ahí me pone mal! Este es el vino que toma Rodrigo. Si quieres cantar como el cantante del Legado del Chacal, tómate este vino. Tómate este vino. Que no te sentas o mal. O cerveza. Hombre, algunas bandas sí que han sacado así. Edición limitada, ¿eh? Una cosita así de vino. Yo tengo un primo que pasó sus 50 años, creo que era la Estrella Galicia, se mandó a hacer una Estrella Galicia, pero con su feliz cumpleaños, Marquito, no sé qué, y el número del cumpleaños. O sea, coño, tío, etiqueta personalizada para tu fiesta. ¿Qué nivel? Sí. Pues está, ya está la cuña, puedes decir, si quieres una gorra del legado de Chacal, no te va a sentar mal. ¿Ves, por ejemplo, ves ese buen eslogan, ¿eh? Buen eslogan, no te buen eslogan para... Hay que tomar nota de eso. Toma nota. Los miembros que no estén, tomad nota. Toma nota. Bueno, pues muchas gracias por venir. Algo más que añadir, que queráis saludar, bueno, a todas las personas que hemos saludado hoy, que y más. Ah, sí, por favor. Y sí. El ganallén de los mares. Bueno, un abrazo a todos, a toda la familia, a todos los amigos, a toda la gente que siempre nos apoya y siempre está pendiente de nosotros. Y cuando en las buenas y en las malas, porque a veces no estás siempre contento, hay veces que estás un poquito bajo y te dan tu abrazo y te suben los ánimos y dicen, tío, que sí, que esto sigue adelante, que venga, que seguimos. Exactamente. Y es maravilloso, sentir amor es maravilloso, lo más grande que hay. Así que un abrazo muy, muy, muy fuerte para todos. Que Dios me los bendiga. Un gran invento el amor, ¿eh? Sí, maravilloso. Maravilloso. Es que debería existir toda la vida. Y yo creo que va a existir. Yo creo que el amor es una cosa que... Si no, ¿para qué? Exactamente. Que ha existido desde que, yo qué sé, desde el mundo, el mundo, que no sabemos quién lo ha inventado, porque no lo sabemos, porque eso... Pero eso no se inventa, ¿no? No, eso solo se siente y se hace. Se hace, ya está. Se hace. Yo creo que se siente y punto. Exactamente. Yo creo que eso no lo inventa nadie. Yo creo. No, se siente y se hace. Y ya está, punto. Aquí hoy está el programa erótico festivo. Sí, señor. Que ya viene el concierto del Legado de Chacal bien. Y muchas parejas se van a formar ahí, ya verás. Ah, seguro. Me temo que sí. Sí. Yo creo que sí. A ver, lo veo en la bola de cristal esa que hay ahí. Sí. 20 de diciembre, está a punto que salga la Lotería de Navidad, la alegría, la felicidad. Sí, exactamente. ¿Qué es viernes o sábado? Es sábado, mejor todavía. O sea que es perfecto. Perfectísimo. Sabadete, por la noche. Bueno. En vivo. Bueno. Buah. Transporte público muy bueno. Sí, señor. Sí. Encima la gente se puede ir, que no tiene por qué coger el coche. Correcto. Que hay transporte público. Hay metro para volver y todo. Que no hay excusa. No hay excusa. Los patinetes los puedes encima poner. Los aparcas en la puerta. En la misma puerta. El patinete. La bicicleta igual también, la puedes aplicar, la moto también. Claro. El coche un poquito más lejos, pero bueno. Bueno, el coche ya es otra cosa. No, y está muy bien esa sala, ¿eh? Es una sala que está muy bien. Hace poco hemos estado nosotros viendo Easy Rider y está bien. Sí. Está bien. En la silicona. Bueno, pues gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos, un placer. Larga vida a la banda. Eso. Y la vas a pedir pues con la canción Rush. Muy bien, genial. Vamos. Fenomenal. Venga, hasta pronto. Yeah. Damocles.